No cambiemos. Cambiemos los huevos. No cambiemos. Cambiemos los huevos. Ganemos. Y no se me quiebren, muchachos. Ganemos. Porque hay un tipo que se llama Diego Armando Maradona y que vive en Dubái, que no lo pueden quebrar de ninguna manera. Porque hay un tipo que se llama Diego Armando Maradona y que vive en Dubái, que no lo pueden quebrar de ninguna manera. Y me llaman a las 4 de la mañana para hacer programas. No nos dividamos más. Vamos a unirnos. No nos dividamos más. Vamos a unirnos. Que esto son más fáciles que jugar con chiquitos de 5 años a la pelota.